faltan pocos días para las elecciones del próximo 6 de diciembre y bueno, continuamos observando cómo el Consejo Nacional Electoral se pone cara, se pone espaldas a los electores, a los ciudadanos y a los venezolanos, pues sin de alguna manera restringir o controlar el ventajismo y el abuso por parte de los, digamos, el presidente de la República y por parte de las instituciones del Estado. Hemos observado cómo pues una campaña desmesurada utilizando pues los usos, usando y abusando de los recursos del Estado para hacer campaña a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, violando pues las leyes y el ordenamiento jurídico venezolano. Y allí es donde está precisamente las graves debilidades de nuestro sistema electoral venezolano. Quisiera hacer un aparte acá, porque también han circulado muchos rumores las últimas horas, y esto es común, digamos, de cara o cerca de los procesos electorales, que van a cambiar los resultados, que el cable para Cuba, que tú sabes, todos estos mitos que rodean en los procesos electorales, y es importante que los venezolanos conozcan que nuestro sistema electoral venezolano, muy viciado y muy golpeado precisamente por la intimidación y por el ventajismo de los factores políticos, bueno, sin duda hay algo que sí garantiza, que es el secreto del voto, y garantiza que los votos que se emiten ante las máquinas de votación se cuentan de manera exacta.